Politicón. Diatribeca y logos políticos. Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Κατέβεν θες εισπεϊδεία, μετά γλαουκόνος του αρίστονος. Προσεουσόμενος, τετεδεό, καϊχάματε, εορτέν, βουλόνος. Θεάς αυτά η κοινή, πρώτον. Πολιτικών. Πολιτικών. Aquí estamos en un nuevo programa de Politicón, hoy jueves 3 de mayo del 2012, aquí en la Comuna 6, en Caballito, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hoy en la conducción, Sofía Negri, quien les habla, con la participación de Rodolfo Dieringer y Joaquín Rodríguez Freire. En el avance, la apertura y los separadores, las voces de Damián Picardi y Sofía Negri. En la operación técnica, hoy nos acompaña Mara Ali. Quien quiera comunicarse con nosotros durante el programa puede hacerlo al 4958-1037. Quien quiera comunicarse con Politicón puede mandar un mail a politicóncomuna6@gmail.com o pueden visitar también nuestro sitio web www.politicóncomuna6.com.ar. Sofía, estabas recién ahí enganchada en internet, se estuvo aprobando la ley, ¿se aprobó ya? ¿Cómo se aprobó la cosa? ¿Tenés ya ahí noticia fresca? Ley. Sí, sí, acabo de entrar recién a ver el diario online. Ya se aprobó el que anteriormente era proyecto de ley de soberanía hidrocarburífera, con 207 votos a favor, creo que 34 en contra y no sé cuántas abstenciones. Abrumador. Sí, la verdad que sí. Siguieron con la línea que venían en senadores, ¿no? Sí, creo que es el récord de toda la gestión del kirchnerismo desde el 2003 en mayor cantidad de votos para un proyecto. Bueno, entonces le dedicamos hoy el programa YPF, a la YPF de las Argentinas. Estamos, amigos, hoy aquí con una visita. Carlos Larroude, muy bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, un placer para mí estar en el programa. Habíamos anunciado que íbamos a estar hoy con Carlos. Carlos es miembro de Vertiente Peronista, que es parte de la mesa de conducción del Partido Justicialista de acá de la No, yo en realidad soy... ¿Cómo es la cosa? Contanos Vertiente vos. Peronista es una agrupación que pertenece al Partido Justicialista. Yo soy parte de la conducción de la Ciudad de Buenos Aires de la agrupación de Vertiente Peronista. ¿Qué apareció? ¿Cuándo se armaron ustedes? ¿Hace un tiempo nuestra ya? Agrupación hace que se arma oficialmente como agrupación y demás hace alrededor de 3 años, más o menos. A principios del 2009, mediados del 2009. Y se arma con gente y compañeros que veníamos trabajando en diferentes lugares. Ondina Fraga, comunera electa desde el Ondina pasado Fraga, diciembre, comunera electa en funciones, ¿no? En realidad comunera en funciones desde diciembre, en pocas funciones, porque la verdad que lo que le da el gobierno de la ciudad a las comunas son muy pocas funciones, pero está en funciones desde el 10 de diciembre y ella sí es consejera metropolitana, miembro del Consejo Metropolitano del PJ, del Partido Justicialista de la Ciudad de Buenos Aires. Y vos estás también trabajando junto con ella. Vos tenés tu trabajo. Yo tengo mi trabajo. Yo soy empleado del gobierno de la ciudad. La idea es formar parte de los equipos cuando nos permitan armar equipos de trabajo dentro de las comunas, de formar parte del equipo con Ondina en la Comuna 6. De hecho, lo estoy haciendo dentro de los horarios que me permite mi cronograma laboral y habitual, y trabajo políticamente dentro del esquema de Vertiente Peronista en la comuna. Soy uno de los referentes del grupo en el local de Hidalgo 610, el local del Frente para la Victoria. Donde que lo abrieron hace poquito ese. Lo abrimos el año pasado, en septiembre del año pasado. Y donde no solo estamos nosotros, no solo está la gente de la Vertiente, sino que también está los compañeros de la comuna de Colina, la agrupación de Alicia Kirchner, la gente de la agrupación Compañeros, los chicos de la Cámpora, lo que era el esquema de Comunarte. Ajá, se fueron ahí. Allí. Ellos estaban en Hidalgo en una época, creo. No, ¿no? Están en Hidalgo. Ah, estamos sí, en Hidalgo. Ah, estamos están en Hidalgo. Así, sí, ese sí. Es el local. Y la gente de las 62 organizaciones peronistas, la regional capital. De acá del grupo de la Comuna 6. Es un montón ahí adentro. Somos varios, funcionamos un día cada uno. Ajá. Tenemos días, obviamente el trabajo lo realizamos todos, tenemos actividades comunes, qué sé yo, damos apoyo escolar, damos talleres culturales y demás, que son actividades comunes, pero como ser para funcionamiento, para reunión, cada grupo tiene un día asignado, y cuando necesitamos alguna actividad, igual el local es grande, tiene dos plantas, así que si alguien tiene alguna actividad especial para realizar en algún momento, que sea día de funcionamiento de otro, lo puede hacer también. Venimos, pero la verdad que va en función de la comunión que hemos tomado de funcionamiento entre todos los grupos del Frente para la Victoria en la comuna. Estábamos charlando con Carlos hace un rato antes de empezar el programa y nos contaba que él está en lo que hoy es Ministerio de Desarrollo Social hace una punta de años, entraste muy chico, hace 20 años. Y nos iba contando unas cosas muy interesantes de la evolución que fue sufriendo. Sí, en algunos momentos no. Fue un desarrollo que fue teniendo el ministerio y ahora es más bien un no desarrollo, ¿no? Va sí, ahora más bien cosa. Es un, digamos, yo no sé si diría un no desarrollo, no diría un vaciamiento. Yo creo que ahí, me parece que la palabra ideal para este caso es desidia. Lo que hay es una desidia en la gestión, es un ministerio no prioritario. Esto lo sabemos desde siempre, ¿eh? Ojo, todos los que trabajamos en desarrollo social es el área con sueldo más bajo del gobierno de la ciudad. Es una de las áreas más estresantes porque tenemos que atender gente en situación desesperante. Uh-huh. Y nosotros atendemos la gente que no quiere atender nadie. Incluso es superior a los hospitales. Uh-huh. Es superior. ¿Por qué? Porque el esquema de salud, nadie quiere atender enfermos. Pero el esquema de salud tiene reconocimientos salariales que no tenemos nosotros. Y a los pobres no los quiere atender nadie. Digamos, entonces es el ministerio que atiende a los que no quiere atender nadie. Para estar ahí hay que tener vocación, digamos, y yo creo que en realidad lo que hay hoy es desidia, porque hoy lo que se nota es esto, a esto no los quiere atender nadie. Esto es lo que está marcando la gestión macrista. Tal cual, coincidimos con eso. ¿Cómo va tu tarea allí en lo que es hoy el Centro Comunal, la Comuna 6? Lo que es el Centro Comunal, digamos, hoy lo que más podemos hacer es diagramar medianamente lo que va a ser un trabajo cuando las comunas empiecen a tener funcionamiento pleno. Es muy difícil trabajar y hacer cosas cuando no te van pasando ni siquiera las competencias en cuentagotas, como se había acordado en aquel cronograma que se hizo en diciembre en la legislatura. Es muy difícil. Y también tenemos que sostener alguna otra cuestión, que es que mucha gente, y esto en realidad es mucha gente, o sea, hay mucha gente que ni siquiera sabe que existen las comunas, pero también hay mucha gente que generó expectativas y que piensa que hoy venir y hablar con un comunero sobre el problema de la vereda, sobre el árbol que se le entran las ramas a la casa, sobre la luz que no funciona, o sobre el problema de seguridad que tenga, o cualquier otra cuestión que hace a la vida cotidiana, se lo va a solucionar. Y en realidad tenemos que estar lidiando también con esta cuestión de que hoy no podemos solucionar las cosas, porque no, hoy seguimos haciendo lo mismo que hacía un CGP, que era elevar al ministerio o al área correspondiente cada cuestión, con la diferencia que encima este gobierno tomó un criterio que fue el de ningunear la función de las comunas. Es decir, al mismo tiempo que se ponía en funcionamiento, se estaba por poner en funciones a los comuneros, el gobierno de Macri por decreto creó las UAC, las Unidades de Atención Ciudadana, y les delegó a esas Unidades de Atención Ciudadana el 60% de las facultades que tenía que tener la comuna. Es decir, lo siguió centralizando en un esquema chiquitito, manejado por el jefe de gabinete, por Rodríguez Larreta, por la subsecretaría de Atención Ciudadana, por Machiavelli, siguió derivando en eso, en poner delegados que sean los receptores de las demandas y, por ende, los solucionadores o no, los organismos ministeriales que corresponden. ¿Y han designado para la Comuna 6 un gerente, un director? Se ha designado un gerente que no recuerdo el nombre ahora, pero es la misma persona que fue jefe de gabinete de Marcelo Gianbrich mientras fue director general del CGP. Y que también está en la comuna instalado, tiene otra sede. Se instaló ayer. Ah, acaba de llegar. Sí, en realidad el miércoles. Sí, ayer. Bueno, ayer nos enteramos que estaba la designación y pasó por todos lados saludando. No tiene oficina porque la verdad que, bueno, vos conocés lo que es el edificio de funcionamiento. Es chiquito, estamos hacinados. Se asignó más cuando se le asignó una oficina a cada uno de los bloques de comuneros. Con lo cual hemos llegado a una situación donde, por ejemplo, la gente, las chicas que atienden los problemas de lo que es el Plan Proteger, que es un plan de protección para ancianos en riesgo, en situación de riesgo, tienen que estar atendiendo a la persona que por ahí viene, a la persona mayor, al adulto mayor, que viene a plantear los problemas de maltrato familiar, por ejemplo, maltrato en su casa, al lado del que está pidiendo la boleta para pagar la patente, digamos. Estamos ninguna, en esta situación. Es público, sí, dice, no, sea, hay ninguna privacidad, claro, no hay ninguna privacidad para ciertos temas. En estas cuestiones, salvo la solidaridad, que por ahí a veces cuando nosotros le decimos a los chicos que cuando tengan algún problema complicado, y bueno, que nos pidan la oficina y se las prestamos un rato y vemos, así y nos vamos al café, digamos, así estamos funcionando. Con solidaridad. Con solidaridad. ¿Qué es lo que hay que poner para poder contrarrestar ninguneo, claro, de la gestión del PRO? Con solidaridad, ¿no? Y con lo que Ondina muchas veces llama la prepotencia de trabajo. Es decir, cuando nosotros no tenemos funciones, salimos a buscarlas. Creo que vos viniste, nos acompañaste en un día. Un día los acompañé 3 horas, sí, que después hice un relato. En esta caminata que nos propusimos hacer, los dos comuneros del Frente para la Victoria, acompañados por algún compañero o compañera militante, que servía nada más que como soporte para tomar notas, y que lo hicimos casa por casa en todo lo que fue el circuito 71, creo que eso, 72, no me acuerdo bien, electoralmente, que es este triángulo que marca Gaona, Donato Álvarez, Juan B. Justo y Avenida San Martín. Ahí hicimos un timbreo casa por casa, hablando con la gente, donde tuvimos experiencia de todo, desde que los que nos atendieron muy bien, desde los que ladraban a los que atendían bien, hasta los que nos decían, cuando nosotros íbamos con un volantito chiquitito que decía Frente para la Victoria, así chiquitito, digamos, pero bueno, igual algunos nos asustaba. Contame, si tenés data ahí, de cómo anda lo de Patricias Argentinas. Sobre la avenida Patricias Argentinas, ¿se está construyendo, se está remodelando? Teóricamente, tenemos entendido que ya estaríamos en condiciones en el transcurso de este mes de mudar todo lo que tenga que ver con las funciones de la Junta Comunal. Ajá. Es decir, las oficinas para los comuneros, para atención en algunas cuestiones, que es lo que va a funcionar en el primer piso. Eso estaría terminado. Esto es lo en que este mes, se supone. Se supone que en este mes. Me dijeron que en realidad ya está terminado, que lo que no tiene todavía el edificio, esa parte es el final de obra, con lo cual no se puede habitar hasta que no tenga aprobado el final de obra, por lo menos la planta alta, y que se estaría mudando en transcurso de mitad de año, todo lo que es la parte de atención de rentas y todo lo que funciona en la planta baja de lo que es hoy el CQP, se estaría mudando a mitad de año a la planta baja del nuevo edificio. De la avenida Patricia de Argentina. Sí. Eso es lo que tenemos entendido. Yo no fui, creo que hoy o ayer a la tarde iba a ir Ariel Angrisano a ver cómo estaba la situación, pero tengo entendido que ya teníamos la planta alta, por lo menos el primer piso estaría habitable ya como para poder mudarnos. Bueno, eso va a ser algún alivio, ¿no?, para desplegar la tarea que vienen haciendo. Es un alivio, o sea, es una comodidad para funcionar, digamos. Yo creo que si el edificio es muy grande y las facultades son muy chiquitas, es muy poquito lo que se puede hacer. Claro, eso es cierto. Carlos, junto con la Junta Comunal, que se puso en marcha en diciembre, ahora en marzo se puso en marcha el Consejo Consultivo. Exactamente. Dos reuniones fueron ya. Estuvimos charlando nosotros en los últimos programas sobre esas dos reuniones. Una primera reunión donde el Frente para la Victoria había llevado, con el acuerdo de la Junta, una propuesta de dividir al plenario, de dividir a los 300 y pico de participantes que estaban allí en unos pequeños grupos para elaborar un reglamento para que funcione el Consejo Consultivo. Sí, igual te aclaro, eso no fue una propuesta del Frente para la Victoria específicamente. ¿Cómo se armó eso? A ver. No, eso se fue cuando la Junta Comunal divide las atribuciones que le corresponden a cada comunero. A Ondina Fraga le quedó, por pedido de ella incluso, el área de participación vecinal a su cargo. Sí. Dentro del esquema de la Junta. Entonces ella tenía que elaborar una propuesta, digamos, dentro de la ley. A la Junta Comunal la atribuye únicamente la función de convocar a que se conforme el Consejo Consultivo. No puede tener injerencia porque son organismos institucionales diferentes, separados y autónomos. Pero es facultad de la Junta Comunal convocar a que se conforme el Consejo Consultivo. Con lo cual, eso estaba a cargo del área de participación vecinal, que estaba a cargo de Ondina Fraga. Ondina lo que hace es elaborar una propuesta de, ¿cómo podríamos decir?, casi de ordenamiento de la discusión, nada más que era inicial y a consideración. No de la asamblea. De la asamblea, porque sí, la asamblea es autónoma. Pero obviamente esto se trabajó y se habló, se consensuó en la junta, donde con algunas diferencias o no, todos quedaron de acuerdo en que nadie iba a hacer nada contrario a ese planteo. Y bueno, después se llevó una asamblea que fue un poco... ¿La segunda? No, la primera. Ah, la primera, sí. La primera asamblea, digamos... Había muchas, me pareció a mí, ¿no?, que había muchas ganas en mucha gente de participar, de tener su momento de opinar, de decir, de hacer su comentario. Yo creo que esto venía con un esquema, digamos, habría, por ahí, para hablar de la primera asamblea habría que hablar un poco de lo previo, ¿no?, de todo lo que fue, que vos conocés porque participaste, lo que fue la gestión de aquel preconsejo consultivo que se armó, que en realidad fue un esquema armado por la gestión de Macri, la gestión oficialista, sí, porque se habían autoconvocado algunos preconsejos en algunos casos. Sí. Acá funcionaba uno en el Premier. Sí, tal cual. Y una exigencia de la justicia, ¿no? Y la exigencia de la justicia, claro, tuvo que ver más que nada con el pedido de la elección, de que se normalizara finalmente este sistema. Y lo que hizo en ese momento la gestión de Rodríguez Larreta, a cargo del área de descentralización, fue tratar de buscar algún esquema que ordenara, que le permitiera, que bueno, que si esto finalmente se votaba, de ahí tratara de salir algo que ellos hubiesen tenido alguna injerencia como para poder manejarlo. Esto fue, terminó siendo el preconsejo consultivo, digamos, que arrancó con un núcleo importante de gente y de organizaciones participando, y terminó con un grupo reducido, digamos, por un trabajo muy cuidadoso, me parece, desde la gestión PRO, de espantar, a los ciudadanos, a la gente, a los vecinos, y de dejar únicamente aquellos que pudieran hacer propuestas que para ellos fueran simpáticas o que no molestaran, ni siquiera que fueran productivas, porque en realidad lo que ya en ese momento la intención del gobierno macrista era que las comunas no lo molesten. O sea, acá el que gestiona es Macri, que las comunas no molesten. Estamos conversando hoy aquí en Politicón con Carlos Larroude, de Vertiente Peronista, agrupación que integra el Frente para la Victoria aquí en Caballito. Estás escuchando Politicón. Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos conversando con Carlos aquí hoy sobre las reuniones del Consejo Consultivo que se han hecho aquí en la Comuna 6. Conversamos de la primera reunión, después vino la segunda. En la segunda vino muy armado, con un guión muy fuerte, el Frente para la Victoria, y terminó aprobándose un reglamento. ¿Fue así? Es lo mismo que te decía antes, Abel, digamos, todo viene ligado de lo anterior. Es decir, la primera asamblea, sabíamos que iba a tener una parte que iba a ser de catarsis, sabíamos que iba a haber gente que quería venir a proponer posturas previas, es decir, lo que terminó siendo como referente del preconsejo consultivo, a lo cual nosotros lo desconocíamos totalmente, porque no lo desconocíamos el funcionamiento, digo, lo desconocíamos como organismo, porque no era un organismo legal. Porque se agotaba. Porque se agotaba, y aparte porque había sido una política de la gestión oficial, digamos, con lo cual no, en ningún momento estuvo en consideración nuestro llegar a pensar de que de ahí podía llegar a salir algo que nos reglamentara o normara cómo iba a funcionar el Consejo Consultivo. Ahora, de acuerdo a la ley. El reglamento que lleva el Frente para la Victoria toma fragmentos del reglamento que había armado el Preconsejo Consultivo. Toma algún, ¿no?, espíritu, digamos, o sea, a ver, toma cuestiones administrativas y reglamentaristas, pura y exclusivamente. Ajá. No el espíritu del reglamento, porque el espíritu del reglamento que elaboró el Preconsejo Consultivo está en sintonía a lo que vos decías antes, que fue la política del macrismo, tratar de expulsar y tratar de que eso sea limitado en la participación y chiquitito en cuanto al número y la cantidad de gente que podía integrarlo. Por eso ponían el tema del domicilio sí o sí en Caballito, de que no participaran, por ejemplo, comerciantes, que tuvieran comercios en la zona, de que pudieran participar en algún caso, pero que no tuvieran voto. Y en cambio el reglamento que elaboramos, que no lo elaboramos nosotros solo en el Frente para la Victoria, sino que lo fuimos hablando con diferentes organizaciones, con diferentes organizaciones de la sociedad civil y con... hasta lo hemos hablado hasta con gente de representantes de cámaras de comerciantes, con la CAMI, con algunos, más digamos, hemos tenido charlas donde planteamos estas cuestiones. El reglamento nuestro lo que plantea es que el Consejo Consultivo, como es un órgano que teóricamente tiene que elevar a la Junta, además de controlar a la Junta, tiene que elevar propuestas para lo que tenga que ver con el funcionamiento y el mejoramiento del barrio. Todas las personas que tengan intereses puestos en el barrio tienen que poder participar. A ver, esto hay una cuestión sencilla, digo. El vecino de Yerbal 830 del décimo A vive en Caballito, se levanta a las 8 de la mañana, se va a su trabajo que por ahí es en Florencio Varela, digo, por dar un ejemplo, y vuelve a las 9 de la noche a su casa. Y tiene todos los intereses puestos en que su barrio esté tranquilo, que su barrio esté iluminado, que esté bien asfaltado, que la vereda esté en condiciones, todo bárbaro. Ahora, el carnicero de enfrente vive en Carapachay, pero a las 8 de la mañana abre la carnicería y se va a las 9 de la noche. Pasa gran parte del día, digamos, entonces, en el barrio. Por ahí a veces hasta sufre más los problemas del barrio que el vecino de Yerbal 830, décimo A. O sea que el espíritu que se propusieron ustedes es que haya la mayor participación, la mayor participación posible y que no sea restringido. Ese es el espíritu del reglamento, digamos. Y esto era que, por ejemplo, cuando en algún momento nosotros para la primera reunión lo que planteábamos era no una división de comisiones de trabajo poniendo temas a tratar, sino que esas comisiones de trabajo fueran abiertas, libres, y que los temas fueran surgiendo. Obviamente iba a salir la idea de discutir un reglamento, porque el Consejo Consultivo, hasta que no tiene un reglamento y una mesa coordinadora que lo regule, no está totalmente conformado. Y la idea nuestra era que eso se conformara lo más rápido posible para empezar a funcionar en serio. Porque si no, era la asamblea barrial donde se hablan los 60 temas y no se define nada. Sí, pero vos era lo que no apuntábamos. Debes haber escuchado que algunos quedaron como muy golpeados porque consideraron que habían estado como muy, muy bajando línea de manera muy fuerte. Incluso hay una crítica que se está haciendo. ¿Hablas de la primera? No, no, de la segunda. De la segunda cuando se resuelve finalmente el reglamento. Y en el último tramo se resuelve una coordinación integrada por 9 miembros con distintas organizaciones. Sí, que era de acuerdo a lo que dice el reglamento. De acuerdo a lo que dice el reglamento, sí. Que algunos grupos políticos, inclusive, con cierta, digamos, participación o cierto porcentaje en las elecciones a presidente, por ejemplo, el Frente Amplio Progresista, o bien gente de Proyecto Sur que obtuvo, que tiene cierta representación, no solo local, sino incluso a nivel de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, sintió que por ahí había quedado afuera de ese espacio. ¿Vos cómo lo ves eso? No, yo lo veo, digamos, a ver, después que termina la primera asamblea, no funciona la propuesta que había pretendido llevar la Junta Comunal de ordenar la discusión y demás, y termina en un desorden generalizado que, en nuestra opinión y en nuestra mirada de cómo lo habíamos visto de ahí, en realidad no fue un desorden espontáneo, sino que fue un desorden medianamente. Creo que hubo grupos que sabían cuál era la metodología que se iba a aplicar, que se iba a proponer, no, no que se iba a proponer, que se iba a proponer, sí, que habían dado su consentimiento para que esto, para que esto sucediera, para que decir, bueno, está bien, acompañemos y veamos, y después en todo caso todo puede ser cambiado, todo puede ser revertido en el funcionamiento o en una segunda asamblea, y que en realidad lo que nosotros notamos es que fueron a hacer todo lo contrario. Esto puede pasar por dos cuestiones: una, o porque la intención fue esa, o porque realmente no habíamos hablado con quienes conducían. Ajá. Digamos, a ver, cuando uno llega a acuerdos con algún grupo, no puede ir a una asamblea del otro grupo y acordar delante de ese grupo una metodología. Lo que se hace es buscar interlocutores. Esto es el ABC de la negociación política. Es decir, lo que se buscan son interlocutores. Interlocutores válidos que vengan y digan, se comprometan a llevar adelante alguna cuestión, después se encarguen de transmitirlo a su grupo y conducir para que esta gestión vaya adelante. Esto es lo que se hace siempre en una negociación política. Lo que yo creo es que por ahí, en algunos casos, y Proyecto Sur puede ser uno de los casos, quizás no terminamos hablando con quien conducía, o quizás quien cree que conducía no lo hacía. Y en los hechos nos terminaron demostrando estas cuestiones. Digamos, nosotros hemos visto grupos, porque también acá hay otra cuestión, digamos, que tiene que ver con la participación del vecino común y el vecino tradicional. No voy a decir Doña Rosa, porque no me identifica. Qué suerte. No me identifica. Pero digo, el vecino común y el vecino tradicional participa de estos ámbitos cuando estos ámbitos están conformados y son productivos. En el inicio y en la conformación, todos los que participan, o por lo menos un 95%, tienen que ver con alguna cuestión político-partidaria o con organizaciones politizadas o con organizaciones con intenciones de politizarse. Digamos, esto porque uno dice, a ver, el vecino común fue a la primera asamblea y salió espantado. Yo creo que vecinos comunes en la primera asamblea tuvimos, si no me falla la memoria, creo que 327 contabilizados. Algo así, 314, sí, 320 o algo por ahí, y pico, más sí, o por menos, ahí andaba. Por ahí andábamos. Y yo creo que ahí vecinos comunes que fueron a ver de qué se trataba, puede haber habido 10. Y no sé si no estoy exagerando. Y el que seguramente que se deben militantes haber. O el gente con información sobre... o gente con participación en diferentes organizaciones, en clubes. Todo lo que tenga que ver con organizaciones de la sociedad civil tienen, independientemente, o como organización, o como particulares, alguna participación o simpatía política. Cualquier organización vecinal tiene participación política, o aspiración, o pretensión, o participación, digamos, o inquietud política. Por ahí a veces hablar de aspiración se va mucho a lo que tenga que ver con cargos. Sí, alguna inquietud política. Sí, salvo un pequeño grupo que se retiró en la segunda reunión de Consejo Consultivo, que llevan como bandera que ese espacio debe excluir a todos los que tienen algún olor o alguna vinculación con la política y quedarse solamente unos vecinos independientes, puros y castos, que serían los que traerían la verdadera voz del vecino. Claro. Ese grupo es muy pequeño. Es muy pequeño. Ese grupo estuvo piqueteando fuerte y mal en la primera. En la primera asamblea. En la primera asamblea. Sí, y ese grupo se retiró en la segunda. En la segunda se retiró. Es un grupo muy chico que no tiene espacio porque ni siquiera fue aplaudido en sus propuestas. No, pero además, ese grupo que vos planteás, en realidad, cuando dice no queremos políticos, no queremos agrupaciones políticas, en realidad también está llevando adelante una política. Es la política de quedarse ellos con el espacio. La política anárquica. Digamos, tal cual, sí. O sea, esa política anarquista de que no haya política, que no haya políticos, que no haya gobierno, que no haya Estado, digamos, este tipo de cuestiones que, en definitiva, de una manera o de otra, también termina llevando una postura política. Por supuesto, y ese para apoderarse del lugar. Cuando a mí me dicen en algunas cuestiones, dice el vecino apolítico que participó y se fue, yo en realidad lo que digo, apolítico no hubo ninguno. Lo que puede haber habido es algún vecino que no quiera vincularse con alguna agrupación partidaria. Eso puede ser. Ahora, cuando se juntó con otro vecino para nuclearse y agarrar a decir nosotros no tenemos... también está armando una agrupación. Ya está armando una agrupación, tal cual. Otra que ir dejando, pero me quedaba por lo menos una pregunta mía y una sorpresa. No una sorpresa, algo que me llamó la atención en la segunda reunión del Consejo Consultivo, que es... Que algunos barra bravas del Frente para la Victoria, barra bravas, muchachos con mucho entusiasmo, ¿no? Sí. Estaban silbando ahí a algunos de los que participaban en tratando de llevar su palabra. Hubo una intervención, nosotros subimos a la página web el registro completo de la asamblea. Hubo una participación de alguien realmente con bastante agresividad que, digamos, cuestionó muy fuerte con los botines de punta a las agrupaciones políticas, que estuvo fuera de lugar. De todos modos, no se merecía por ahí el abucheo, pero bueno, se lo buscó, uno podría decir, aunque no lo mereciera. Pero otros grupos, por ahí... iban con su idea y recibieron una rechifla muy, muy grande, ¿no? A mí me quedó dando vueltas en la cabeza la cuestión de si no era demasiado, ¿no? Es decir, me quedó la pregunta más bien de por dónde se traza cierta frontera acá, ¿no? Porque por lo menos por ahí algunos nos queda en la cabeza que la frontera es entre el PRO, que está por el Estado mínimo, digamos, ¿no? Uh-huh. Y otros grupos políticos que con diferencias están por un Estado que regule, un Estado fuerte, un Estado que pueda ser solidario, el Estado, digamos, que conocemos más tradicionalmente del siglo pasado, ¿no? Sí. En unos tiempos, no en todos, por supuesto, ¿no? Y hay veces que daba ahí como la imagen que el límite, la frontera estaba entre el Frente para la Victoria y por ahí Proyecto Sur o Movimiento Socialista de los Trabajadores. Y después caía el PRO, Marcelo Yambrich, tratando de calmar las aguas como si fuera un patriarca que nos venía a decir, muchachos, no se peleen, ¿no? ¿Eh? También lo quiso hacer Martín Guillaume. Lo quiso hacer, sí. En un momento agarró el micrófono Martín Guillaume tratando de poner cuando una de las cuestiones que, digamos, después de lo que fue el desorden organizado, creo yo, de la primera asamblea, lo que se acordó en la Junta era que lo único que iba a hacer Marcelo Yambrich era tomar el micrófono inicial, pedir que se eligiera un moderador, que se buscara un mecanismo para elegir un moderador, y esa era toda la participación de la Junta. Esto sí lo acordaron todos los miembros, incluso Ondina, que todavía no se había ido, en la reunión de Junta que hubo después de la primera asamblea. Eso se respetó. El único que no lo respetó fue Martín, que en algún momento quiso salir a, no sé, a, por ahí veía a alguno propio prendido en alguna escaramuza, sí, y quiso salir a tratar de ponerlo. Sí, a mí me pareció más como, yo me acuerdo de ese momento, y me pareció más como un acto medio desesperado de calmar las aguas, pero incluso lo que llama la atención fue que cuando Martín quiso hablar, nadie se calló, y cuando Marcelo Yambrich agarró el micrófono y empezó a intentar hacer lo mismo, todo el mundo se calló y se quedó escuchando. Sí, la verdad, no te sabría decir. Sí, sé que en ese momento se dio una situación así, después hubo una situación con la misma persona que vos decías que habló, que bueno, salió medio a los empujones y todo lo demás, y eso tuvo que ver, porque además de la agresión, digamos, cuando tomó el micrófono, en alguna cuestión que muchos compañeros se sintieron heridos, después de eso también intentó una agresión física con una compañera, que fue lo que no, sí, que de lo todos que sacó modos, alguno. Sí, de todos modos hubo alguna publicación local que planteó que todo había sido un fracaso, cuando en realidad las escaramuzas fueron mínimas, forma parte del y no fue un fracaso porque además, digamos, a ver, ¿cuál es el objetivo de una asamblea? Poner en funcionamiento un organismo. Y de una manera, digamos, por ahí se puede llegar a discutir, bueno, esto creo que ya previamente en programas anteriores lo han explicado por qué fuimos con esa postura, lo explicó tanto Milciades como Beatriz Baltroc. Más allá de que se pueda cuestionar alguna metodología, se pueda cuestionar, la Asamblea logró un objetivo que fue poder constituir el Consejo Consultivo. Digamos, esto fue, era el objetivo de una Asamblea, y ahora, bueno, ahora viene la otra parte, que es el desafío, que quienes se comprometieron a constituir a formar parte de ese Consejo Consultivo lo terminen, lo hagan funcionar como realmente tiene que ser, como productor de demandas, como productor de demandas, como controlador y como usina de ideas, digamos, en algunas cuestiones para mejorar las situaciones de la comuna. Y esto tiene que ver con, y a la vez como un elemento realmente que se genere como participativo para los vecinos que decíamos antes que no participan de estas cuestiones cuando se están armando, digamos. O sea, ahora ese Consejo Consultivo tiene la función, la misión y la obligación de ser productivo, de ser el espacio donde puedan totalmente cada uno llevar su voz y su propuesta. La aunque voz, después la propuesta, no la vote nadie, pero por lo menos no, decirla listo, en voz sí, alta, seguro, ¿no? Pero por lo menos llevarla en cuestión, ¿sí? Carlos, te agradecemos mucho que te hayas venido aquí. Ya te hemos comprometido antes. Sí. Queremos otra vez encontrarnos a charlar específicamente de toda esta cuestión del funcionamiento del Ministerio de Desarrollo Social acá en la ciudad, o de poco desarrollo social. Sí. Y bueno, va a ser un gusto para nosotros charlar con vos. Para mí va a ser un gusto poder venir y hablar de esto y de las temáticas que vos quieras, digamos, en este sentido me siento totalmente dispuesto y abierto a seguir a la conversando. Charla. No hay ningún problema. Hemos estado conversando con Carlos Larroude, miembro de Vertiente Peronista en el Frente para la Victoria de aquí de la Comuna 6. Radio La Colectiva. FM 102.5. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 1, 2. Escúchame, Entre Ríos. Los acústicos de la colectiva. Todos los sábados. Escúchame, Entre el Ruido. Los acústicos de la colectiva. Todos los sábados a las 20:30 horas. Escúchame, Entre el Ruido. Escucharme, no. Cuando empezás a recorrer el camino de la construcción colectiva, empezás a descubrir a otros que piensan como vos. Y descubriendo al otro, te empezás a enterar de cosas que ni te hubieras imaginado. Y empezás a pensar soluciones nuevas, distintas. Y empezás a darte cuenta que es posible cambiar algo, o todo. La colectiva. La colectiva. Empezando a empezar. Radio La Colectiva. FM 102.5. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos, amigos, conversando aquí en Politicón hoy. Hoy jueves 3 de mayo, ¿no es así? Sí, ya me había olvidado. Y vamos a seguir conversando sobre estas cuestiones del Consejo Consultivo. Nosotros habíamos anunciado para hoy que íbamos a estar hablando con Lázaro Cartagena, de Buenos Aires para Todos, quien me llamó urgente hoy a la tarde que se tenía que ir por cuestiones de trabajo viajando a Córdoba y que no iba a poder estar conversando con nosotros en el programa. Y entonces le pasó la pelota, ni más ni menos que a Pablo Sanseverino, miembro también y jefe, creo, de Lázaro en Buenos Aires para Todos. ¿Es así, Pablo? No, somos compañeros. Compañero, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Bien, bien, andamos bien. Bueno, me alegro mucho. Bueno, seguimos con estas cuestiones de los comentarios sobre el Consejo Consultivo. Estuvimos el programa pasado charlando con alguna gente de Proyecto Sur, de Movimiento Socialista de Trabajadores. ¿Y cuál es la imagen con la que se ha quedado Buenos Aires para Todos, Pablo? Bueno, seguramente la misma con que se quedaron los compañeros de Proyecto Sur y del MST. Sentimos que fuimos una profunda decepción porque fuimos a los dos primeros encuentros muy entusiasmados con la idea de poder colaborar en un espacio de participación en donde tanto los vecinos como las organizaciones sociales y políticas del barrio puedan expresar sus ideas, puedan tirar propuestas, puedan trabajar para mejorar a Caballito, ¿no? Y nos encontramos con que la lógica que primó en estas dos primeras reuniones fue la de imponer una línea política por sobre todas las cosas, como nosotros llamamos una especie de aparateada, en la cual lo importante era que la línea política, en este caso de reflejada por los compañeros de Frente para la Victoria, se impusiera sobre todo el resto. Y lo que entendemos es que esto tiene que cambiar, porque el crear un espacio de participación para que sea un lugar de una plataforma de un sector político y en el cual los vecinos y las organizaciones no nos podamos expresar o estemos absolutamente limitados, me parece que no es el sentido de que se le dio a los consejos consultivos. Por eso la decepción y, bueno, la intención que tenemos es de tratar de reflexionar, de hacer entender a los vecinos que adhirieron a esta propuesta que así no vamos a ningún lado, porque yo creo que el espacio del Consejo Consultivo es un espacio para ir logrando consensos, es un espacio en el cual todas las personas podamos reflejar. Hola, hola. Me parece que lo perdimos a Pablo. Se nos colgó el sistema. Estamos conversando con Pablo Sanseverino de Buenos Aires para Todo, quien nos estaba contando las impresiones que su grupo, su partido político, tuvo en la segunda reunión de Consejo Consultivo que se hizo hace poquitas semanas. Sí. Se está corriendo el rumor que el de la fecha de la próxima, para el 16 de mayo, que caerá miércoles quizás. Se corre el rumor. Se corre el rumor, todavía no está confirmado. Wow. Sí, esto es, uno tiene que ir a la feria a la mañana, por ejemplo, a hacer las compras, y entonces allí chusmea con algunos y se entera, claro, de cuándo va a ser la próxima. Pablo, nos estabas contando y se nos cayó la comunicación. Así es, ese es el problema de los celulares. Bueno, te estaba comentando el tema... De la expectativa de que se alcanzaran consensos, ¿no? Adelante. Claro, sí, el avanzar, nosotros la idea que tenemos es en la próxima reunión tratar de convencer a estos vecinos, muchos de los cuales han sido compañeros en otras, en luchas y en muchas propuestas, de que tenemos que crear un ámbito en el cual podamos todos debatir, podamos participar y que nuestras propuestas sean escuchadas. Creemos que hay que hacer algunos cambios. De hecho, estamos hablando con todos, porque no somos los únicos, casi todas las otras organizaciones que no son del Frente para la Victoria, con la exclusión que me imagino del PRO, que no está creciendo en este espacio, todas las demás organizaciones sociales, los vecinos que fuimos independientes y las organizaciones políticas que no somos del Frente para la Victoria, nos sentimos absolutamente atropellados. Entonces, lo que queremos plantearles es que este espacio no es para eso. Este espacio es un espacio para participar y para tratar de llevar las mejores propuestas para el barrio. Entonces, vamos a intentar de que esto se pueda cambiar, que esta lógica no sea la lógica de la votación, sino que sea la lógica del consenso, no de la imposición de las mayorías, sino de la discusión y de que las propuestas surjan del conjunto. Acá se votó así sin discutir un reglamento, también se fijaron autoridades. Creo que esas cosas hay que rediscutirlas, así no vamos a ningún lado. Ir a un lugar en el cual está definido de antemano lo que se va a tratar y lo que va a salir no tiene ningún sentido. Lo que va a terminar pasando es que va a ser, si esto sigue así, es que va a ser un lugar de propaganda de una fuerza política. ¿Qué hizo? Entonces creo que no fue la idea cuando se hizo la constitución de la ciudad y cuando se hizo la ley de comunas que el Consejo Consultivo tenga esa función. O sea que el tercer reunión de Consejo Consultivo, ustedes van a estar llevando esta propuesta a los militantes del Frente para la Victoria. La idea es esa, llevar una propuesta consensuada por todas las organizaciones que estuvimos de acuerdo con esto, planteando una rediscusión del reglamento, planteando criterios más democráticos de participación y, por supuesto, también discutiendo el tema de esto de fijar una conducción como por 2 años fija, sin haberla discutido ni consensuada con todo el resto. Entonces, parece que también son cosas que se tienen que cambiar. Está bueno, nos has pasado este anticipo y vamos a seguir en contacto con ustedes, no por celular, porque se hace medio difícil. Para sí, el celular que... se entrecorta, lamentablemente. Sí, para ir sumando la mirada de todos los grupos políticos, las agrupaciones políticas respecto de este consejo consultivo, donde, bueno, uno no puede menos que tener muchas esperanzas puestas en él, ¿no? No, además nosotros creemos en este espacio de participación, lo propiciamos, o sea que la verdad que sería muy lamentable que no podamos tener un lugar en el Consejo Consultivo porque seamos prepoteados por una mayoría circunstancial. Creemos que no es ese sentido y por eso vamos a pelear para que eso cambie. Bueno, Pablo, te agradecemos mucho, te mandamos un abrazo desde acá y seguimos en contacto en cualquier momento, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Hemos conversado con Pablo Sanseverino de Buenos Aires para Todos en el Frente Amplio Progresista. mi amor, no me dejes, no te estrelles, no te estrelles en mi lecho, no, no me pegues. Toma mi cable, ya no me hables, busca una conexión. Proyectada, oh mi amor, no te estrelles, no me ves, no te estrelles a mi lecho, no, no me pegué, yeah, yeah. Toma mi cable, un Dios amable, busca una conexión. Un baúl, un testigo, una explosión. Un azul, un marino, una inyección. Una luz, un destino, sensación. Un baúl, un testigo, una explosión, un azul, un marino, una inyección, un amor, un sentido, conexión. Escuchamos Imagen Proyectada por Don Cornelio y La Zona. Politicon. Estás escuchando Politicon. Entrevistas y comentarios políticos. Diatriba y logos políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Recién escuchamos ese temazo. Ese temazo sí. Es de Don Cornelio y La Zona, un CD grabado allá por 1987. Palo Pandolfo. Lo pueden googlear y verse en YouTube unos lindos temas. Él en esa época lideraba una banda que se llamaba, mejor dicho, antes, era un pibe en esa época, tenía una banda que se llamaba Sempiterno, que estaba conformada por compañeros de su escuela secundaria. Él iba en Ingeniero Borgo, aquí en el barrio de Caballito. Uno de los valores de Caballito. Bueno, después armó esa banda Don Cornelio y La Zona, donde se juntó ese grupo con otro grupo. Lindo tema. Vamos a seguir pasando a algún otro tema, nuestro próximo programa. Vamos a escuchar ahora una entrevista que estuvimos haciendo ayer al arquitecto Rodolfo Fernández de SOS Caballito, porque él estuvo allí haciendo uso de la palabra en una audiencia pública con el propósito de catalogar, hay un proyecto en legislatura que ya fue aprobado en primera lectura, que es catalogar la sede, el edificio ese tan bonito del Club Ferrocarril Oeste acá en Caballito, la platea y también una locomotora que hay allí que se ve desde la avenida Avellaneda como patrimonio de la ciudad. Vamos a escuchar. Estuvimos en la audiencia pública correspondiente al proyecto de catalogación como patrimonio de la ciudad de dos de los edificios del Club Ferrocarril Oeste. La sede principal, que está sobre García Lorca y Avellaneda, y lo que es el edificio de la tribuna de la platea sur, la platea de hormigón de la cancha de Ferro. Ese edificio completo, o sea, lo que es platea, lo que se ve desde la cancha, digamos, más todas las instalaciones interiores, que son diversos gimnasios y otro tipo de instalaciones secundarias, digamos, como vestuarios, salas de máquinas, etcétera. La platea esa, que es la platea que se alcanza a ver ese techo voladizo de hormigón armado, ¿no? ¿Eso tiene un valor histórico, arquitectónico? Eso no es que tenga un valor histórico. Acá no se trata de una catalogación por historia. Se lo está tratando como de patrimonio de la ciudad. Patrimonio edificado son edificios representativos de determinados estilos arquitectónicos. Por un lado, la sede es una muestra clara de lo que se llama estilo neo-Tudor, en los términos, digamos, de arquitectura. Y en cambio la parte de la platea es un estilo que se denomina brutalismo, es un estilo basado justamente en trabajos en hormigón, donde, digamos, la figura principal del diseño y demás es el juego de volúmenes de hormigón. Lo que hoy se trató, y fue muy interesante en la reunión, porque había un grupo de representantes del club, y también había gente de la Defensoría del Pueblo y de la Comisión de Patrimonio de la Legislatura, donde estuvo interesante que se conversó que más allá de los edificios en sí, con esta expresión como de estilos arquitectónicos muy clara que tienen cada uno de ellos, se planteó el tema de que patrimonio, la definición de patrimonio no va tanto solo a la cáscara del edificio en sí, sino a qué pasa, o sea, cuando los edificios son significativos para la gente que los usa o que los vive o que los reconoce. Y ahí realmente surgió como una cosa interesante. Por ejemplo, que el edificio de la sede del club, que es un edificio que empezó a construirse en el año 1925, prácticamente es un edificio que está en constante construcción, porque se va ajustando todo el tiempo a las necesidades del club, y siempre manteniendo esa estructura y ese estilo original. Lo mismo pasa con la platea, donde va sufriendo todo el edificio en sí, donde está la platea también, que va sufriendo adaptaciones y demás, ajustándolo a necesidades concretas, pero además donde se viven muchas cosas por parte de la gente que lo usa, y es representativo, y cualquiera podría reconocer cualquiera de esos edificios en una foto o lo que fuera como de qué se trata, ¿no? Y la verdad que creo que es una buena definición para lo que es patrimonial. ¿Y cómo sigue esta historia? Porque vos contabas que la ley se aprobó en primera lectura el año pasado. La lectura sobre fines del año pasado, noviembre, principio de diciembre, no me acuerdo justo. Ahora se pasó a esta instancia de audiencia pública, donde puede acercarse cualquier interesado, vecino de la ciudad, a expresar su apoyo, observaciones u oposición a los proyectos. Supongo que vos estuviste a favor, ¿no? Estuve a favor yo y estuve a favor toda la gente que participó, las cuatro personas que hablamos hoy en la audiencia, estuvieron a favor. Fue interesante la reunión también porque había gente de arqueología, porque también se declaraba también con una protección patrimonial al Sanjón de Granado, que es una construcción antiquísima que está en San Telmo, y estaban ahí y participaron fervientemente de nuestra reunión. ¡Qué bueno! Entonces, pasamos esa instancia y ahora vuelve a la Comisión de Legisladores, Comisión de Patrimonio Urbano, que para, bueno, definir el proyecto ya en su última instancia, y eso se presentará al pleno de la legislatura para que se vote definitivamente la ley. ¿Con altas probabilidades de ser aprobada? Sí, sí, realmente sí, porque ya te digo, todos los que participamos hoy estábamos todos prestando acuerdo. La primera lectura pasó sin oposición alguna, y además ahora contamos con dictámenes de los mismos informantes, de las comisiones técnicas, todos a favor. Con lo cual esperamos que todo eso pase sin problemas. ¿Rodolfo puede representar un límite para lo que habitualmente ese caballito llama la voracidad de la corporación constructora inmobiliaria? Sí, nosotros creemos que sí, ese fue uno de los objetivos que tuvimos cuando promovimos este proyecto, y así también lo entendió la gente del club que hoy participó, donde se planteó concretamente que la obligación de mantener esos edificios como son y para lo que son, es de alguna manera una limitación para esa, digamos, interés que hace muchos años tiene el movimiento inmobiliario de apoderarse de esos terrenos ahí en pleno centro de la ciudad. Los arrolladores urbanos. Por lo menos esos edificios van a ser sostenidos, digamos, esperamos, por esta ley de protección cautelar. Te agradecemos mucho el informe, Rodolfo. Bueno, no, faltaba más. Si quieras, conversamos. Bueno, muy bien, ¿te volveremos a llamar o nos llamás vos ante cualquier otra circunstancia que tenga que ver con lo arquitectónico o con el patrimonio de acá de Caballito, ¿sí? Muy bien, gracias. Un abrazo grande, che. Hasta luego. Bueno, escuchamos ahí lo que nos contaba Rodolfo Fernández de SBS Caballito sobre la audiencia pública que se transitó ayer en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires con el propósito de catalogar la sede de la platea y la locomotora histórica de ahí del Club Ferrocarril Oeste. Proyecto que en su momento fue impulsado por el legislador Martín Jóvenes. Después lo presentó también el diputado Juan Cabandier, de aquí de la ciudad, y otro diputado con mandato ya cumplido, Sergio Abrevaya, presentó el proyecto de incorporar también la locomotora esa histórica que está allí también como patrimonio de la ciudad. Bueno, muchas agrupaciones de aquí de Caballito, SOS Caballito, Protocomuna Caballito, y muchas otras organizaciones, aparte de socios y agrupaciones de dentro del club mismo, socios de Ferro, están apoyando esta medida. Esperemos que, bueno, que pronto se apruebe en segunda lectura para proteger el club de Ferrocarril Oeste. Arrolladores urbanos, amigos de Salvar Floresta llamaban a los constructores que van con esa voracidad tirando casas de todo tipo y haciendo edificios allí como arrolladores urbanos. Y muy interesante, yo después que me quedé conversando con Rodolfo Fernández, me contaba esto del estilo, el brutalismo, ¿no? Pues yo decía, ¿cómo brutalismo? ¿De qué? ¿De bruto? Me dice, no, de bruto no. Y me sentí como un bruto yo, ¿no? Entonces me contaba que en realidad la palabra viene del francés, porque en francés hormigón armado se dice béton brut. Entonces de ahí viene lo de brutalismo, de la palabra francesa. Le Corbusier fue quien empezó a usar mucho, mucho hormigón armado, y de ahí quedó el término para todas esas obras que tienen mucho hormigón a la vista. Nos vamos porque estamos ya llegando al final y están esperando los amigos del programa que sigue. Nos vamos a volver a encontrar el próximo jueves a las 10 de la noche en la conducción hoy de Politicón, Sofía Negri, quien les habla, Abel Ali. Vamos a estar otra vez aquí el próximo jueves charlando de las cosas, de los asuntos públicos de aquí de Caballito. Chao, amigos. ¿Escuchaste Politicón? Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y Logos Políticos. Desde la Comuna 6, Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.